A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. En el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, domingo por medio vamos relatando una síntesis de los diferentes periodos en conjuntos y obras del gran compositor argentino. En el programa anterior dejamos a Piazzolla haciendo sus maletas junto a su familia en Estados Unidos para volver a Buenos Aires, al recibir la noticia de la muerte de su padre. Astor lleva en sus maletas las partituras de su adiós Nonino. Ya en Buenos Aires, pasados los trámites y pésames de la defunción, Astor decide viajar a Uruguay. Astor amaba a este país, decía: aquí encuentro la tranquilidad que no tengo en Buenos Aires. Allí graba por primera vez para el sello Antar su adiós Nonino, con un quinteto de músicos argentinos. Escuchemos Adiós Nonino. Thank you. Este quinteto se armó de la siguiente manera: bandoneón, dirección y arreglos Astor Piazzolla, guitarra eléctrica Horacio Malvicino, a quien ya había probado en su octeto de los años 50, en violín un músico polaco, sinfónico, nacionalizado argentino, Cinzia Bayú, conocido como Simón Bayú en el tango, violinista que llega a Argentina y encontraba malos los violinistas de tango en Buenos Aires, hasta que un día pasó por una confitería donde escuchó un dulce sonido de violín que venía de un conjunto de tango. Entró y se deleitó con este violín de Miguel Caló. Este violinista de Miguel Caló, que era nada menos que Raúl Caplún, que fuera hasta los principios de los años 40, y ahí le dejó recomendado a Miguel Caló a Enrique Mario Franchini, que tenía su estilo. Bueno, los demás integrantes de este quinteto: Jaime Gossis lo encontramos en el piano, y Quicho Díaz, a quien conoció en la orquesta de Aníbal Troilo, en el contrabajo, la voz privilegiada de Héctor de Rosas. Y si se trata de el regreso a Argentina, no podía faltar en este disco el tango de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Por la Vuelta. Afuera es noche y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste, hoy tu palabra es como un manto, un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste, bebamos juntos, viejo amigo, dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de Héctor de Rosa canta Por la Vuelta. Allí lo escuchábamos en la pista anterior. Pero el disco que trajo el mismo revuelo que se produjo en Buenos Aires, aquí en Chile, fue el long play Nuestro Tiempo, de mediados de los años 60, que también causó desaires entre los tradicionalistas acá en Chile y aceptación en un público más joven. El quinteto aquí ha tenido algunos cambios. Ingresa en la guitarra eléctrica Óscar López Ruiz, en el piano Osvaldo Manzi y en el violín, del cual Piazzolla dirá: ahora tengo un violinista que tiene el virtuosismo de Bardaro y el sinfonismo de Bayur. Se trata de Antonio Agri. A esta formación escuchémosles este tango de Juan Carlos Cobian, Los Mareados, con un tratamiento contrapuntístico, y en el final el bandoneón de Astor evoca una atmósfera sacra como homenaje al autor. Escuchemos Los Mareados. Este disco llegado a Chile tiene para este servidor un singular significado, porque gracias a ese disco ingreso al mundo de la radio, invitado por un programa de tangos porteños de una radio ya desaparecida, me invitaron a conversar sobre el fenómeno musical Piazzolla y el desarrollo del tango de los últimos años. Posteriormente, ese mismo programa me invitó a escribirles libretos. Este disco trae una interpretación de antología de la Milonga Triste de Homero Manzi y Sebastián Piana, donde Piazzolla

Las radios poco a poco van difundiendo sus obras. Recibe el apoyo de muchos músicos colegas. Es admirado por el público universitario. Los cineastas se empiezan a interesar en sus obras para ponerlas en sus películas. En este año surgen películas para su música, tales como Las Furias. Otras también son Detrás de la Mentira, El Fin del Mundo y otras que luego vendrán. Para 1963, otro disco con el quinteto, Tangos para una Ciudad. Aquí da a conocer este tango, también Francanampa, y en este disco también viene Buenos Aires, Hora Cero, que escuchamos a continuación. Piazzolla ha probado con éxitos cantantes del bolero argentinos como Daniel Rigolobos y Roberto Llanés, pero perdura en el gusto de Piazzolla, que en sus últimos años dirá que el mejor cantante que tuvo entre tantos